2 de mayo, Cabildo Abierto, de 1810. Así casi 2 siglos. Se abrían las puertas para discutir qué se hacía, cómo se hacía y con quiénes se hacía, abriendo el debate a la comunidad. Iba a ser el pueblo movilizado el que después gritara que quería saber de qué se trata y sobre todo de cambiar una historia producto de la crisis de la metrópoli. Hoy también hay crisis en la metrópoli. Y cuando hay crisis allá, hay posibilidades cada vez más claras de liberarse por estos pagos, los mundos no subdesarrollados, sino dependientes. Dependientes de esos poderes que nos saquean permanentemente, como hace 5 siglos nos saqueaban el oro, la plata de Potosí, hoy hasta de nuestra cordillera, emprendimientos binacionales le llaman, pero en realidad que solo benefician a las grandes corporaciones como la Barrick Gold, son las que se llevan nuestras riquezas en la minería, o en el petróleo, o en el gas, o en los productos de la tierra, de nuestros alimentos, o lo más preciado que es el agua. Sin lugar a dudas, los mismos beneficiarios. Y frente a ellos hay que discutir qué queremos, cómo lo queremos y con quiénes lo queremos hacer. Por eso este 22 de mayo, el próximo viernes, inauguramos en Chacabuco 917 la Casa de la Coordinación de la Constituyente Social. La vamos a hacer 2010 en la fecha. Ahí vamos a confluir las miles y miles de experiencias que estamos transitando en todo el país hacia una asamblea constituyente social. Ahí vamos a discutir qué queremos. Ya lo insinuamos en Jujuy. Queremos un proyecto. Elegimos nuestras prioridades. Las vamos a definir mucho más. ¿Qué queremos como barrio, como municipio, como provincia, como nación en esta Latinoamérica que está gritando un proyecto diferente? Que esas prioridades tienen que ser acompañadas de cómo las conseguimos. Por eso no nos quedamos solo en decirlas en Jujuy. Las definimos y desbordamos la Plaza de Mayo a corto plazo con esas acciones que nos mostraron que el hambre es un crimen. Y a los chicos del pueblo, a esos chicos del pueblo que pelean por cambiar esta situación, los apañamos y llenamos esa Plaza de Mayo para gritar nuestras verdades. Y vamos construyendo los quiénes. Quienes que se van unificando como expresiones, inclusive en lo sindical, en lo cultural, hasta en lo electoral. Hoy también expresiones que en cada provincia surgen como cosas nuevas y que no quieren aceptar esto que es el oficialismo trucho que plantea seguir con este saqueo y mantener este saqueo diciendo una cosa y haciendo otra, o la oposición consentida que plantea la formalidad de la democracia, pero no el cambio de modelo en serio, cambio de modelo y de sistema que inventó el hambre, profundiza la pobreza, hipoteca el futuro y presente de nuestros jubilados y sobre todo entrega los recursos naturales. Sin lugar a dudas, estas elecciones que vienen son simplemente adelantadas para profundizar el ajuste y también son una demostración de debilidad porque ya no pueden convencer. Nosotros no solamente damos respuestas en ese terreno, por eso en lo electoral se están surgiendo un montón de experiencias, sino también este 27 de mayo vamos a parar y movilizarnos en todo el país, convocados por la Central de los Trabajadores de la Argentina. Pero para ponerle horizonte, para ponerle esperanza, para ponerle proyecto, nosotros que apostamos a qué, cómo y quiénes lo decida nuestra gente, nosotros, el pueblo movilizado, abrimos esa esperanza y hacemos emerger esta casa en Chacabuco 917 como para decir que lo que comenzó solo va a terminar cuando seamos gobierno de nuestro propio destino.